separan las arrugas de la almohada. El hielo de los dedos de tus pies. Llegar temprano a casa preguntando qué te pasa y que digas que nada. La distancia que separa mi entender de tus palabras. El aire entre el techo y el suelo. Entre tanto reproche algún momento bueno. Y tocarte con la yema de los dedos. Esta distancia de horas, segundos y llantos. Este pasarse todo el día esperando. Esperando el próximo contigo, olvidando el último sin ti. Esperando el próximo contigo, olvidando el último. Esperando el próximo contigo, olvidando el último sin ti. Esperando el próximo contigo, olvidando el último. Esperando, el tiempo va pasando mientras tanto. El tiempo va pasando esperando. El tiempo va pasando mientras tanto. El tiempo va pasando esperando. El tiempo va pasando mientras tanto. El tiempo va pasando esperando. El tiempo va pasando mientras tanto. Yo sigo esperando. Ahora mismo nos separan las arrugas de la almohada. Llegar temprano a casa y que digas que nada. Ay. La distancia que separa mi entender de tus palabras. Y el aire entre el techo y el suelo. Entre tanto reproche algún momento bueno. Sí. Y tocarte con la yema de los dedos. Esta distancia de horas, segundos y llantos. Y este pasarse todo el día esperando. Esperando el próximo contigo, olvidando el último sin ti. Esperando el próximo contigo, olvidando el último. Esperando siempre el próximo contigo, oh. Olvidando siempre el último sin ti. Esperando siempre el próximo contigo, oh. Olvidando siempre el último sin ti. Esperando siempre el próximo contigo, oh. Olvidando siempre el último sin ti. Esperando siempre el próximo contigo, oh. Siempre el último sin ti.